levántate, no llores, no me jures ni me implores. Yo esperé que alguna vez, hincándote a mis pies, traería tus dolores. Mas los años que pasaron, mis rencores atenuaron. Y hoy que al fin te vuelvo a ver, no llores, por favor, ya te perdoné. Despojos solamente quedan hoy, despojos de tu amor y de mi amor. Porque ha vuelto así con las sombras del ayer, arrastrando tu vejez junto a mí. Mira cómo estoy por estar lejos de ti. Yo también envejecí de dolor. Hoy somos los despojos, nada más. No sé si has hecho bien en regresar. Los años que pasaron, mis rencores atenuaron. Y hoy que al fin te vuelvo a ver, no llores, por favor, que ya te perdoné. Hoy somos los despojos, nada más. No sé si has hecho bien. Pero es bueno esto que acabo de escuchar. ¿Qué? ¿Estás ahí, Pepe? Sí, acá estoy. Pero Pepe Esteves, qué suerte tenerte ante semejante duda. Pero lo mismo digo yo. Qué maravilla, yo te voy a aclarar la duda. Sí, a ver, dale. Bueno, te digo que lo que se escuchó recién es sí. El tema Los Despojos. Sí. Del bandoneonista rosarino José Dames, ¿no te suena a vos? Pero ¿cómo no me va a sonar, Pepe? Ah, José Dames, vos, te cuento una breve anécdota. A ver. Cuando yo empecé a laburar, yo no sabía quién era Dames y tampoco sabía quién era Contursi. Claro. Y entonces tuve... El tango Nada pertenece a ellos dos. Claro. Bueno, señor. Entonces yo tuve que anunciar en radio, apenas empecé a laburar en el año 70, con 20 años, me quise hacer el vivo y ¿sabés qué dije? Este tango pertenece a Dames. Dames, se lo dijiste en inglés. Pero claro, lo mandé en inglés como un pelotudo. Como ignorante, sabio, no, y chorro. Pues sabés que este hombre vivió acá en Buenos Aires. Sí, sí. Y murió en Buenos Aires. Sí. Y ahí en Pompeya hay una plazoleta triangular en sí. La junta de calles sí. Que se llama José Dames. Ajá. Bueno, ese bueno, es el bandoneonista. Este es el autor, sí. Sí. Es el autor también de Nada, tiene un montón de sí, tango sí. Muy bueno, okay. Todo muy bueno. Realmente fue un músico excepcional. ¿Y esto que escuchamos que me dijiste, cómo se llama? Esto se llama Los Despojos. Ah, Los Despojos. Bueno, contame del tipo este. Te cuento, pero también te voy a contar de Horacio Sanguinetti. Sí. Que es el autor de la letra. Ah, ok. Que lo que escuchamos está interpretado por la orquesta de Franchini Pontier. Ajá. Y la voz de Roberto Rufino. Sí. Que fue grabado el 11 de junio de 1947. Ajá, ok. Y este, como muchos otros temas, tiene una letra de género neutro, ¿viste? ¿Qué significa género neutro? Bueno, neutro, que parece machista, ajá. Pero porque está cantado por un hombre, pero claro. Sirve también para ser cantado por una mujer sí. Sin tocarle una letra, ah. Porque no hace mención ni a masculino ni a femenino. Ah, o sea, qué que... bárbaro. ¿Y esto vos crees que el compositor, digamos, el tipo que escribió el poema lo hizo a propósito? Mirá, es casual también que justamente Nada también se presta. Ajá. Y tiene otros temas que también, viste, no está definido si es un hombre o una mujer nunca, el que cuenta la historia. Sí. Nunca me había fijado en ese claro, detalle. Claro, sí. Claro. Porque y hay tangos cantados por minas que le cambian. No sirven. No, pero aparte que cantados por minas que le cambian el género. Claro. Ajá. Pero algunos no, viste, no sirven, no deberían cantar. Correcto. No les gusta, lo cantan. Correcto, sí. Y te digo que ahora hay que andar también con pie de plomo con sí. este asunto. Sí. Porque muchos tangos, más allá de la calidad musical, que hay algunos que tienen una gran riqueza musical, ajá. pero por la temática están descolocados ahora con la movida, viste. Esta sí, sí, feminista. Sí. Igualitaria, sí. Exacto. Ok, sí. Bueno, te cuento. No, bueno, pero a ver, esto es motivo de discusión también, porque ¿qué vas a hacer con esos tangos? ¿Los, sí. vas, a, los vas a prohibir? ¿Los vas a rumbar? No, esos tangos pertenecen a una época totalmente distinta. Y sí, seguro, seguro. Bueno, claro. Hay que poner en contexto las cosas. Pero casi que es una característica, viste, del tango, el machismo. Pero por supuesto que sí, pero sí, está bien, está bien. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a suprimir el tango? Sí, no. Bueno, no, no, además, no. Además, no, esto, no. lo que estamos hablando, sí. esto, por ejemplo, es una obra de arte, este tema sí, que escuchamos recién. Sí, ok, ok, sí. Bueno, pero yo en realidad te quiero contar la historia, sí. una historia que tiene unos bemoles. A ver. Del montevideano Horacio Basterra. Ajá. Que, conocido por el nombre artístico, en realidad, de Horacio Sanguinetti. Sí. Fue un excelente poeta popular surgido ahí en la década del 40, con temas así dramáticos como este también, pero sí. que tuvieron mucho éxito. Ajá. Fueron muchísimos interpretados la mayoría por la mayoría de las orquestas, sí. con mucho éxito de venta, ¿no? Sí, sí, sí. Su vida, sin embargo, fue muy poco conocida. Que vos sabés que no hay ni fotografía de él. A la flauta. Si vos te vas a algún texto y lo buscás, viste, por ejemplo, en Todo Tango está la foto de cada uno de los de las biografías. Pero sí. en la de él hay un dibujo, porque no hay una foto ni siquiera de la cara del tipo. Ah, mira. Bueno, el asunto uh-huh. que también como persona era muy reconocido, respetado, sí. lo apreciaban la mayoría de los músicos y cantores, que además propagaban sus obras que superaban medio centenar. Sí, sí. Entre ellas está Guardilla, Ivón, ajá. el Barco María, Gitana Rusa, que fue muy famoso en una época. Sí, sí. Y asimismo también el clima de tamborilero, ¿viste? También ajá. tratado en Alucema, María Morena, del Barrio del Tambor. Mm. Pero los más exitosos y mejor logrados sí. fueron Los Despojos, es este. Ajá, este nada, que escuchamos, sí. Nada, nada. Tristeza Marina, Moneda de Cobre, Barro, ajá, Mañana ajá. No Estarás, Amiga, Por Unos Ojos Negros, Viejo Cochero, por mencionar algunos, pero estos han sido muy exitosos, sí, en distintos cantantes y orquestas, ¿no? Fueron sí. muy famosos. De Barro es un tangazo total, ¿eh? Barro, Barro. Ah, hay Barro, no de Barro. Este es Barro. Ah, ok. Que ese justamente lo firma con el nombre real, con el nombre Basterra. Ajá. Quizá venga también por lo que de ahora te voy a contar, sí. porque ¿qué este pasó? Hombre... Mm. Acá termina el artista, ahora es protagonista de una historia triste. A ver. En 1950 le fallece su hermana, que estaba casada con un militar, ajá. que parece que muy bien no la trataba. Ajá. Basterra ahí en el mismo velatorio lo acusa de ser el culpable de la muerte, sí, de ella, sí, debido sí. a la mala vida que le había dado. Uh-huh. Eso desató una pelea, el viudo saca un revólver, un arma que tenía, sí. y ahí entran a forcejear y en la lucha se dispara. Y lo mata al tipo. ¿A quién? Al milico. Al milico, sí. Bueno, así se contó la historia. No sí, sí, sí, sí, está todavía, bien, está ¿viste? Bien. Pero el asunto es que murió el viudo y Basterra se fue del lugar a pedir ayuda. Ajá. Desesperado, tal vez, ¿no? Sí. No era un tipo de malvivir. Ajá. Se va a Villa Ortúzar a la casa de su amigo, que era Pugliese. Era muy amigo del personal, sí, ¿no? Sí, sí. Y, pero fue a buscar, viste, ayuda donde no podía, porque esto fue en el año 50. Ah. Imagínate que Pugliese, por la ideología, a cada rato andaba en cana. Seguro, seguro. Entonces no era justamente un tipo de influencia. Sí. Pero él se contactó, Pugliese se contactó con Catulo Castillo y con Homero Manzi. Ajá. Y con D'Arienzo, que en esos momentos estaban durante la noche, supongo que era, estaban en el cabaret Chantecler. Sí, sí. Que eran personas muy vinculadas, viste, al poder de aquellos tiempos. Claro. Sabés que Manzi y Catulo Castillo estaban muy cercanos a Perón. Sí, claro. Bueno, esto que te leo, lo leí en Wikipedia. Ajá. Está en la biografía de él en Wikipedia. Sí. A una hora prudente, los cuatro se fueron a la residencia presidencial de Olivos. y obtuvieron que lo recibiese el presidente Perón, al que Cátulo y Homero explicaron el caso, y obtuvieron que Perón le ordenara al jefe de policía federal, en esa época era Arturo Bertolo, que por 24 horas no se ocupara del asunto. Ajá. Los tres amigos reunieron el dinero que llevaban encima, se lo entregaron a Sanguinetti, lo llevaron a San Fernando, donde lo embarcaron en una lancha a Carmelo. Sí. Viste que ahí se cruza el Uruguay. Sí, sí, fácil, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y entonces? Bueno, nunca más se supo nada del tipo. Ah, nunca más de Sanguinetti. No se supo nada. Desapareció de los lugares que frecuentaba, sí. Nunca lo vieron. Sí, había amigos muy cercanos que conocían su estadía. Seguramente en el Uruguay, porque él era uruguayo, viste. ¿Pero vos pensás que el tipo se quedó ahí o rajó a otro lado? No, y fue a Carmelo. No, digo que se quedó en Uruguay o se fue desde Uruguay a otra parte. No se sabe. Ah, no se sabe. No se sabe, pero por los amigos que, bueno, lo encubrían. Sí. Tal vez por medio de un apoderado, por alguien, hacía la vista gorda, cobraba los derechos de autor. Sí, claro. Viste, alguno que también le hacía el favor de mirar para otro lado. Sí. Y con eso viviría. Hasta que en 1957, un amigo íntimo trajo la noticia de que se había muerto en Montevideo. Ah, mira. Sí. Sí. Pero un enorme creador de poesías populares. Sí. Había nacido en el año 14 y murió en el 57. ¿Y qué crédito o qué veracidad le das vos a esta historia? Y algo de eso hubo, seguramente. Ajá, okay. Viste, okay. Fue un crimen que quedó ahí entre agua de borraja, digamos. Sí, porque, sí. Bueno, de cualquier manera, por el relato primigenio, el arma la sacó el muerto. Claro, parece que sí. Sí, bueno, no sé, bueno, a no ser que lo hayan contado así después. Sí, viste, no sé, eso no sé. No qué buena historia, Pepe. Sí, claro, pero el tipo desapareció, como te digo, cuando después se tuvo la noticia, 7 años después de que se había muerto. Qué cosa, sí. Y en ese periodo puede ser que haya hecho barro. Ajá. Porque lo firma como Basterra, que era el apellido real de él. Ah, claro. Y a lo mejor estando en Uruguay, qué sé yo, no sé. Está bien, bueno. ¿Y con qué cerramos, Pepe? Y bueno, ahora tenemos Tristeza Marina. Sí. Que es un tema de Sanguinetti. Ajá. Y Dames también. Sí. De los dos. Sí. Y está cantado también por Roberto Rufino. Ah, ok. Igual que Los Despojos. Sí. El mismo cantor y los mismos autores. Sí. Pero esta vez con la orquesta de Di Sarli. Listo. Está grabado en el año junio del 43. Listo, Pepe, me quedo escuchando esto. Dale. Te mando un abrazo grande y lindo, linda historia la de hoy. Una historia media. Sí, sí, sí, pero linda historia, me gustó. Sí. Hay complicidades ahí. Sí, señor. Sí, claro. Señor. Bueno, abrazo grande y nos encontramos en cualquier momento. Igual, Quique. Bueno, no. Lo escuchaste al Pepe Esteves aquí en El Desconcierto. Como una obsesión, tienes que elegir entre tu mar y mi amor. Yo le dije no, y ella dijo adiós.